Hola. It is good to be here today. Es muy bueno estar aquí hoy. Are you alive out here today? ¿Estás vivo o estás muerto? If you're alive, wave to the Lord and just thank him. Si estás vivo, saluda al Señor y darle gracias que estás aquí. God loves a cheerful people. Porque al Señor le gusta un pueblo alegre. The Bible says, "Make a joyful noise unto the Lord." La Biblia dice que hagamos un ruido lleno de alegría al Señor. Yeah. Amen. Yes. Así es. I like to be around lively people. A mí me encanta estar con las personas llenas de energía. Knowing that they're going to be spending eternity with their Lord. Y sabiendo que ellos van a pasar la eternidad con su Señor. Jesus promised he shall return again. You know that. El Señor Jesús prometió que Él va a volver otra vez. ¿Sabes eso? That's our hope. Esa es nuestra esperanza. That's our confidence. Esa es nuestra confianza. That's our assurance. Esa es nuestra seguridad. And I'm so thankful to be with you here today. Y estoy tan agradecido que ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy. I know your pastor is on a trip right now. Ahora, su pastor está ahora de viaje. I spoke to him earlier this week. Y hablé con él a principio de semana. And he loves you. Y él los ama. And he told me to love you. Y me pidió que les amara también a ustedes. So I want to love you this morning. Is así that que all right? A eso vine, amarlos a ustedes. ¿Está bien? Yes. There are so many of you here today. Hay muchos de ustedes en esta mañana, esta and tarde. Every one of you have a need. Y si tienes una necesidad. A need that only God can meet. Una necesidad que solamente Dios puede suplir. He promised he shall meet all of our needs according to his riches and glory. Porque él ha prometido que él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. God has no shortage. Dios no tiene ningún tipo de que se le acaben los recursos. That's why Jesus told us to pray. Y por eso es que Jesús nos pidió que oráramos. Our Father who art in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos. Hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done in earth as it is in heaven. Hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Give us today our daily bread. Danos hoy el pan de cada día. He wants to provide for you. Él quiere proveerte. And I trust the Lord as I share the word of God today. Y yo confío en el Señor que a medida que esté compartiendo la palabra contigo, somehow it will inspire you. De alguna manera te va a inspirar. To believe God. A creer en Dios. I don't know if you know who I am, but my name is Randy Morrison. Yo no sé si sepas quién soy, mi nombre es Randy Morrison. We have television programs all across Latin America. Tenemos programas de televisión por toda América Latina. God told me many years ago I wanted to reach to the people of Latin America. El Señor me dijo hace muchos años que to inspire their faith. Que yo podía ministrar a la gente de Latinoamérica, que inspirara su fe. To realize when they believe me, things would be possible. Para que cuando ellos fueran inspirados, pudieran creer que hay cosas que pueden hacer, que todas las cosas son posibles conmigo. I can relate to many of you. Yo me puedo identificar con muchos de ustedes. I'll tell you a little story about myself. Yo les voy a contar una pequeña anécdota de mi vida. I was born in Trinidad in the West Indies. Más bien, una pequeña historia de mi vida. Yo nací en Trinidad y Tobago. My mother had me when she was 16 years young. Y mi mamá me tuvo cuando ella tenía 16 años de edad. Back in those days, it was not good to have kids that young. En esa época no era muy bien visto tener hijos a esa edad. So her parents rejected her. Así que sus padres pues la rechazaron. They put her out in the streets. La echaron. Not knowing that God had a plan for my life. Sin saber que Dios tenía un plan para mi vida. I have discovered I am not a mistake. Yo he descubierto que no soy un error. I am a creation of God. Yo soy una creación de Dios. God wanted me to here on this planet. Dios me quería aquí en este planeta. Amen. Amen. I've come a long way in my life. Yo he caminado un gran trecho en mi vida. When I was 19 years young, I gave my heart to Jesus Christ. A los 19 años de edad yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. I prayed a prayer that transformed my life. Yo hice una oración que transformó mi vida. I am standing here today because of my relationship with God. Y estoy aquí delante de ustedes por esa relación que yo tengo con Dios. And I'm here to let you know we serve a good God. Y estoy aquí para hacerte saber que servimos a un buen Dios. God can take your message, your mess, and make a message. Dios puede tomar tu desastre y convertirlo en un mensaje de vida. Whatever went wrong in your life, God can turn it around. Sin importar lo que haya pasado en tu vida, el Señor lo puede tomar y hacerlo de nuevo. He did it for Joseph. Él lo hizo por José. When his brothers sold him to the Ishmaelites. Cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. He was sold to Potiphar. Él fue vendido a Potifar. He served in Potiphar's house. Estuvo sirviendo en la casa de Potifar. Potiphar's wife lied about him. La esposa de Potifar dijo, mintió acerca de él. He was thrown in prison. Él fue echado en prisión. And it seemed like everything was going wrong in Joseph's life. Y como tú puedes ver, pues todo estaba yendo mal en la vida de José. But God has a way of correcting wrongs in your life. Pero Dios tiene un estilo, una manera de corregir todas las cosas que están yendo mal en tu vida. Joseph did not know God was part of that plan. José no sabía que Dios era parte de ese plan. And he ended up being a prime minister of Egypt. Y que él terminó siendo el primer ministro de Egipto. That when he reconnected with his family, y que además le ayudó para reconectarse con su familia. He said to his brother, "What you meant for evil?" Y en ese momento él le dijo a sus hermanos, lo que ustedes pensaron para mal, God has turned it to our good. Dios lo ha tomado para bien. I am here to let you know God can turn your life around. Yo quiero, estoy aquí para hacerte saber que Dios puede tomar tu vida y convertirla en algo bueno. And things can get better in your life. Y que las cosas pueden mejorar en tu vida. I want to read from the Bible today. Yo quiero que leamos de la Biblia el día de hoy. In Mark chapter 10, verse 46. En Marcos capítulo 10, versículo 46. It's a great story. Es una historia fabulosa. I love the stories of Jesus in the Bible. Me encantan las historias en las que aparece Jesús en la Biblia. What is documented is to encourage us to believe God. Lo que está aquí registrado es para animarnos a que creamos en el Señor. Every person Jesus came in contact with, he had something good for them. Cada persona con la que Jesús entró en contacto fue para que Jesús le diera algo bueno a ellos. Now in the 46th verse of Mark chapter 10. Ahora en el versículo 46 de Marcos 10. It tells us about Jesus coming to a place called Jericho. Nos habla acerca de que Jesús llegó a un lugar llamado Jericó. And he had an encounter with a man by the name of Bartimaeus. Y tuvo un encuentro con un hombre que se llamaba Bartimeo. I want you to read verse 47. Vamos a leer el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. What a beautiful story. Qué historia tan hermosa. It was a man who had everything going against him. Era un hombre que tenía todo en su contra. This Bible said that he was a blind man. La Biblia dice que era un hombre ciego. And he was a beggar. Y que además mendigaba. But I want to share some things with you that I believe can help you with your walk with God today. Pero yo quiero compartir algunas cosas contigo que a lo mejor te pueden ayudar a tu caminar con Dios. The first thing it says that he heard Jesus was passing his way. La primera cosa que leemos es que él escuchó que Jesús iba a pasar por el camino. Now, I believe it's very important what you hear about Jesus. Ahora, yo creo que es muy importante lo que tú escuches acerca de Jesús. Some people only know what Jesus did on the cross. Porque muchas personas no saben lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. And they don't think he can do anything today. Y no piensan que pueda hacer nada en este tiempo. But Jesus said, I'm the same yesterday, today and forever. Pero Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Maybe you feel like you're like a blind Bartimaeus today. Posiblemente tú te sientas que estás tan ciego como Bartimeo hoy. You have everything going against you. Posiblemente todo esté yendo en tu contra. I want you to hear about Jesus today, what he can do for you. Y yo quiero decirte, hablarte acerca de lo que Jesús puede hacer por ti. Bartimaeus realized he had an opportunity to call on God. Ahora, Bartimeo se dio cuenta que él tenía una oportunidad para clamar a Dios. When he heard that it was Jesus passing his way, he began to cry out to Jesus. Cuando él escuchó que Jesucristo iba a pasar por donde él estaba, él empezó a clamar a Jesús. He began to declare, Jesus, Son of David, have mercy on me. Él empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. As you see in verse 48, many began to warn him to be quiet. Y como tú puedes ver en el versículo 48, había muchos que le decían que por favor se callara. You know, sometimes people don't care much about your life. Muchas personas no les importa acerca de tu vida. And when you want to make an advancement or to better your life, people will try to hold you back. Y cuando tú quieres hacer un avance o progresar en tu vida, la gente quiere retenerte. But he cried out the more. Pero él clamaba mucho más. They didn't understand what he was going through. Ellos no entendían lo que le estaba pasando. He realized, this is my moment. Él se dio cuenta, esta es mi oportunidad. This is my time. Este es mi tiempo. I'm going to get what Jesus can give to me. Yo voy a obtener lo que Jesús me puede dar. Now, they brought this man to Jesus. Ahora trajeron este hombre delante de Jesús. And when he came to Jesus, Jesus asked him a simple question. Y cuando lo trajeron delante de Jesús, Jesús le hizo esta pregunta sencilla. What do you want? ¿Qué quieres que te haga? What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que yo haga por ti? I believe God is saying the same thing today. Yo creo que Dios está diciendo lo mismo hoy. When you come to church, do you ask God for anything? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿le pides algo a Dios? You know, we say we come to church just to worship God. Porque decimos, no, es que nosotros vamos a la iglesia nada más a adorar al Señor. And God don't mind we worship Him. Y al Señor, pues, realmente no le importa mucho si lo adoramos. But sometimes He wants to know, what do you want? Es algo que le gusta que hagamos, pero Él viene y te pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? A lot of people do not know what they want in life. Muchas personas no saben qué es lo que quieren en la vida. They will go to a restaurant. Van a un restaurante. They'll get a menu. Llegan al menú. And then the waiter will ask them, what do you want? Y entonces llega al mesero y le dice, sí, señor, ¿qué quiere? And then they hesitate. Y ellos titubean. They don't know what they want. Ellos no saben qué quieren. Now they're not really hungry enough. O no están lo suficientemente hambrientos. When you are hungry, you know what you want. Porque cuando tienes hambre, realmente sabes lo que quieres. Bartimaeus was hungry to see. Bartimeo tenía hambre de ver. So when Jesus asked him, what do you want me to do for you? He said, I want to see. Así que cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que recobre la vista. He didn't say, well, I want some pesos so I can buy some food. Él no le dijo, no, pues, no sé si me puedas dar un billete para un taco. See, when it comes to God, don't be afraid to ask God for big things. Cuando tú vienes delante de Dios, no tengas miedo de pedirles cosas grandes. Jesus didn't say you're asking for too much. Porque Jesús jamás te va a decir, no, tú estás pidiendo demasiado. Jesus said to this man, he says, go your way, your faith has made you well. Jesús le dijo a este hombre, vete, tu fe te ha salvado. Faith is important when it comes to God. La fe es importante cuando vienes delante de Dios. The Bible said, he that cometh to God must believe that he is. Porque la Biblia dice, aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. And believe that he is a rewarder to those who diligently seek him. Y creer que él es galardonador de los que le buscan. Jesus said to this man, you can get what you want. Jesús le dijo a este hombre, tú puedes obtener lo que tú quieres. So the question is to you, what do you want? Pero la pregunta para ti es, ¿tú qué quieres? What do you want God to do for your home? ¿Qué quieres que Dios haga por tu casa, por tu hogar? What do you want God to do in your life? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? I remember the first time God asked me, what do I want? Yo recuerdo la primera vez que Dios me preguntó, ¿qué quieres? I was a young Christian. Yo era un joven cristiano. I said to God, I want whatever you can afford. Yo le dije, Señor, yo quiero todo aquello que tú me puedas dar. Then God said to me, you got to be more specific. Y entonces el Señor me dijo, tienes que ser un poquito más específico. You know, if you have a car and you go to the gas station, mira, si tú vas a, si tienes coche y vas a la gasolinera, a la estación de servicio, you know that your car is empty. Y sabes que tu coche está vacío. And the attendant come and asks you, what do you want? Y entonces viene la persona que atiende ahí y te pregunta, sí, señor, ¿en qué le podemos ayudar? You don't say, I don't know. Usted no dice, pues, no sé, la verdad, no sé. When you go to the gas station, you know what you want. Cuando tú vas a la estación de servicio, tú sabes lo que quieres. Now, even though the attendant know what you want, he still have to ask you. Y aunque la persona que atiende ahí en la gasolinera sabe perfectamente lo que tú quieres, de todos modos te tiene que preguntar. See, they want you to be specific in your asking. Necesitas ser específico en lo que haces. Jesus knew this man was blind. Jesús sabía que este hombre estaba ciego. Jesus saw a blind man coming to him. Y él sabía que era un hombre ciego que venía a él. Then he asked the blind man, what do you want? Pero entonces, a pesar de saber eso, le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Now, some of us may get offended when somebody asks us what we want. Algunos de nosotros nos ofendemos cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y usted qué quiere? Especially if they know our need. Especialmente si conoce nuestra necesidad. So here come blind Bartimaeus. Así que viene aquí Bartimeo el ciego. They say, Bartimaeus, Jesus is calling you. Y le dice, Bartimeo, Jesús te llama. So the Bible said he began to tear his clothes off and move to Jesus. Y entonces la Biblia dice que Bartimeo se despojó. He was excited to meet Jesus. De la ropa que traía del manto, y entonces él fue a ver a Jesús. Then Jesus asked him the silliest question. Y entonces Jesús le hace la pregunta más ridícula. What do you want? ¿Qué quieres que te haga? I can see Bartimaeus. Yo puedo ver a Bartimeo. He's like some of us. Y es como algunos de nosotros. What do you mean, what do I want? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que qué quiero? Can't you see that I'm blind? ¿Que no puedes ver que estoy ciego o qué? But Jesus knew he was blind. Jesús sabía que era ciego. But he wanted to know what he really wanted. Pero él quería saber qué era lo que él quería verdaderamente. If you're ever gonna grow in life, si tú vas a crecer en la vida, achieve in life, y lograr en la vida, become something in life, llegar a ser alguien en la vida, you got to know what do you want. Necesitas saber qué quieres. I want you to ask each other, ask the person next to you, what do you want? Así que quiero que por favor le preguntes al vecino de al lado, le dices, ¿qué es lo que tú quieres? Find somebody else and ask them, what do you want? Encuentra a alguien que te pueda ver a los ojos y pregúntale, ¿qué quieres? Some of you look like you don't know what you want. Algunos de ustedes parece como que no saben. See, that's the key to life. Esa es la clave para la vida. Knowing what you want. Saber qué quieres. Where you want to go. ¿A dónde quieres ir? What you want to do. ¿Qué es lo que quieres hacer? So many times we think I want what the Lord wants for me. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, yo quiero lo que el Señor quiere para mí. God put that responsibility in your hands. Pero ¿sabes qué? Dios pone esa responsabilidad en tus manos. He wants you to have the best. Porque Él quiere que tú tengas lo mejor. He wants you to have health. Él quiere que tengas salud. He wants you to be able to pay your bills. Él quiere que tú puedas pagar tus cuentas. He wants you to be able to send your children to school. Él quiere que tú puedas mandar a tus hijos a la escuela. He wants you to live a good life. Él quiere que tú vivas una buena vida. Jesus said, I've come that you might have life and have it more abundantly. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So know what you want in life. Así que necesitas saber qué quieres en la vida. Now I want to take you to some steps from Bartimaeus' life. Ahora quiero llevarte a algunos pasos que siguió Bartimeo. He got what he wanted. Él obtuvo lo que él quería. But there were some steps he took to get what he wanted out of life. Pero pasó por ciertos pasos para llegar a obtener lo que él quería. The first step he took was being at the right location. El primer paso que él tomó es estar en el lugar adecuado. Location is so important. La ubicación es muy importante. If I want food, I have to go to the grocery store. Si yo quiero comida, pues tengo que ir a la tienda de abarrotes. That's where they sell the food. Porque ahí es en donde venden la comida, en el mercado. And sometimes we don't realize that our location is so important. Y algunas veces no nos damos cuenta que nuestra ubicación es muy importante. We want things to happen in our lives, but we are at the wrong location. Queremos que sucedan cosas en nuestra vida, pero estamos en el lugar equivocado. The Bible says how he sat by the roadside. La Biblia dice que él estaba ahí junto al camino. In other words, somehow he knew that Jesus was going to pass that way. En otras palabras, él de alguna forma se enteró de que Jesús iba a pasar por allí. And somehow he knew a crowd of people always followed Jesus. Y él sabía que una multitud de personas siempre seguía a Jesús. So what he did, he said, I'm going to position myself. Así que qué pensó, dijo, me voy a poner en una posición adecuada. Where I can hear the footsteps of Jesus. En donde pueda escuchar los pasos de Jesús. And he said to himself, y él se dijo a sí mismo, even though I can see, I can speak. Porque aunque no puedo ver, puedo hablar. And he began to anticipate the crowd moving. Y entonces él empezó a sentir que la multitud estaba moviendo. The people were touching Jesus, Jesus. Y había gente que estaba tocando a Jesús. Y le estaban diciendo, Jesús, Jesús. Ellos podrían haberle pedido cualquier cosa. They just wanted to be a wrong Jesus. Ellos no querían pedirle nada a Jesús, sino solamente estar a su alrededor. But he said, I want more than just to be a wrong Jesus. Pero él dijo, no, yo quiero más que nada más estar alrededor de Jesús. He said, I'm going to seize this moment and get what I want. Él dijo, yo voy a aprovechar este momento, voy a obtener lo que quiero. So when everybody else was appreciating Jesus, así que mientras todos los demás estaban pues apreciando a Jesús, he decided to say something. Él decidió empezar a decir algo. He decided to get God's attention. Empezó a decidir a llamar la atención de Dios. And the Bible said he cried out to Jesus. Y la Biblia dice que él clamó a Jesús. Those who were not expecting anything told him to be quiet. Los demás que no estaban esperando nada de Jesús le decían, no, mira, ya mejor cálmate, cállate. You know, sometimes in church you have people wanting to be quiet. Hay muchas personas en la iglesia que a veces llegan y te dicen, no, mira, mejor cálmate, cállate. Porque pensamos que la iglesia tiene que ser un lugar solemne. But I'm here to let you know God is not dead. Pero yo quiero decirte que Dios no está muerto. God is alive. Dios está vivo. That when it comes to church, he's supposed to make some noise. Así que cuando él viene a la iglesia se supone que tiene que hacer un poco de ruido. Praise God. Cuando venimos a la iglesia necesitamos hacer ruido y adorar al Señor, levantar nuestras manos en la iglesia y adorar a Dios. Church is supposed to be a place of celebration. La iglesia debe ser un lugar de celebración. Jesus is here. Porque Jesús está aquí. Come on, lift your hands and let's worship Jesus. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Jesús. And thank him for his goodness. Y vamos a darle gracias por su bondad. And thank him for his mercy. Y darle gracias por su misericordia. Amen. Amen. Amen. Gracias, Jesús. He decided to call out. Él decidió clamar al Señor. See, all the people around Jesus was not expecting anything from him. Todas las personas alrededor de Jesús pues no estaban esperando nada de él. So they never received anything from him. De tal manera que no recibieron nada de él. Some people come to church and receive nothing. Algunas personas vienen a la iglesia y no reciben nada. Then they say, well, church was boring. Y dicen, ah, la iglesia hoy estuvo aburrida. Church was not boring. Pero you no, were boring. La iglesia no estuvo aburrida. Tú estabas aburrido. No. When you come to church, you got to come with your expectancy. Cuando vienes a la iglesia, tienes que venir con expectativa. Expect God to do something. Que esperes que Dios haga algo. Huh? When you come to church, you need to find a person and tell them what are you expecting God to do for you. Cuando tú vienes a la iglesia, tú necesitas ser esa persona que está esperando que Dios haga algo por ti. And when they tell you what they're expecting God, agree with them. Y cuando o tienes que ir con una persona y decirle, ¿tú qué estás esperando de parte de Dios? Y cuando te digan, entonces estar de acuerdo con él y decir, sí. You need to tell him, I believe God will do exactly what you believe in him for. Y necesitas decirle, sí, yo creo que el Señor te va a dar eso que tú estás creyendo. Don't be like the crowd who tried to keep him silent. No seas como la multitud que estaba tratando de callar a Bartimeo. He knew what he wanted. Porque él sabía lo que él quería. And he cried out to God. Y él clamó a Dios. Jesus heard him. Y Jesús lo escuchó. The second step in getting what you want from God, it must include desire. El segundo paso en obtener aquello que tú deseas de Dios tiene que ver con deseo. He was located at the right place. Él estaba ubicado en el lugar correcto. And he had a desire. Y él tenía un deseo. His desire was to see. Su deseo era ver. So when they told him to keep quiet, he says, "You don't know my desire." Y entonces cuando le dijeron que se callara, él dijo, "No, ustedes no conocen mi deseo." I'm going to cry out the more. Yo voy a clamar todavía más. Desire is very important. El deseo es muy importante. There are so many people in life don't have desire for life. Hay muchas personas en la vida que no tienen deseo por la vida. They just cope with life. Cope with life. Ellos simplemente están pues pasándola o aguantando, soportando. Every day is like the same day. Y cada día es bueno, es igual que el anterior. You know, ups and downs. Y tiene sus subidas y sus bajadas. You need to have a passion for life. Pero tú necesitas tener pasión por la vida. The life that God gave you, have a passion for it. Porque la vida que Dios te ha dado, tú necesitas tener pasión por ella. When I wake up in the morning, I wake up excited. Cuando yo me levanto en la mañana, me levanto emocionado. I wake up saying, "Thank you, Lord, for another day." Yo me levanto diciendo, "Gracias, Señor, por otro día más." Well, you may say, "You don't know, I have a lot of troubles." Y tú puedes decir, "No, es que tú no sabes, yo tengo un montón de problemas." I have lots of problems. Tengo un montón de problemas. We all got problems. Todos tenemos problemas. This blind man had problems. Este ciego tenía problemas. But he didn't let it stop him. Pero él no permitió que esos problemas lo detuvieran. In spite of his problem, he had a desire to see. A pesar de su problema, él tenía el deseo de ver. And when he knew Jesus was passing his way, he got excited about it. Y cuando Jesús empezó a pasar por donde él estaba, empezó a emocionarse. You need to wake up every day saying these words. Tú necesitas levantarte cada mañana diciendo estas palabras. Today is my day for a miracle. Hoy es mi día para un milagro. Today is my day for a turnaround. Hoy es mi día para que cambien las cosas. Today things are going to get better in my life. Hoy las cosas van a mejorar en mi vida. I am going to be blessed today. Porque voy a ser bendecido hoy. That's the way you need to live your life. Así es como necesitas vivir tu vida. Live your life in expectancy. Vive tu vida con expectativa. That's the way I live my life. Así es como yo vivo mi vida. I wake up expecting to be blessed. Yo me despierto esperando ser bendecido. Expecting that God is going to use His power on my behalf. Esperando que Dios va a usar su poder a mi favor. Expecting that all my problems will be solved. Esperando que todos mis problemas van a ser resueltos. Because I serve a God who solves problems. Porque yo sirvo a un Dios que resuelve problemas. Amen. Amen. Come on, give the Lord some praise. Vamos al Señor a darle alabanza a Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Bartimaeus was expecting something from Jesus. Bartimeo estaba esperando algo de Jesús. He was expecting God to heal him that day. Él estaba esperando que Dios lo sanara ese día. Because when Jesus heard him calling out, Jesus stopped. Porque cuando Jesús lo escuchó que estaba clamando, se detuvo y lo llamó a su presencia. You know, I don't get intimidated by how many people's on a planet. A mí no me intimida por cuántas personas hay en este planeta. The last survey said there's over 7 billion people on the planet. La última vez que se hizo un estudio parece que había 70 mil millones de personas. And sometimes when we hear those kind of numbers, y nos asustamos cuando escuchamos esas cantidades. We feel we're not important. Y pensamos que pues no somos importantes. Pero yo God. Estoy aquí para hacerte saber que cada persona es importante para it Dios. Make no difference where you live. No hay ninguna diferencia donde vivas. You know, some people think, well, God loves people in America more than people in Mexico. Muchas personas piensan, no, el Señor ama más a las personas que viven en Estados Unidos. Or God loves people in Mexico more than people in Guatemala. Okay, el Señor ama más a las personas que viven en México que en Guatemala. God loves us all the same. Pero Dios nos ama a todos igual. He will tell one of you, you are my favorite child. Él te puede decir a uno de ustedes. Then he go and tell another one, you are my favorite child. Tú eres mi consentido y después decirle a otro más. Tú eres mi consentida. I saw some of your parents has done that to your children. Yo sé que muchos padres han hecho esto con sus hijos. Individually, you tell each one, you are my favorite. En privado, individualmente, le dicen a cada uno, ¿sabes qué? Tú eres mi consentido. So when the kids get together, they all think that they are the daddy and mommy favorite. Y cuando están juntos los niños, cada uno piensa, yo soy el consentido de papá o de mamá. They try to boast about it. Y empiezan a presumirlo, ¿eh? I am daddy and mommy favorite. ¿Sabes qué? Yo soy consentido de papá o de mamá. Now the next child don't get offended. Y el siguiente niño no se ofende. Because he knew too that I am the favorite too. Porque él sabe y dice, ¿no sabes qué? Yo soy el consentido de papá y de mamá. In other words, we are all God's favorite. En otras palabras, todos somos los consentidos de Dios. And what God will do for one, He'll do for the other. Y lo que Dios va a hacer por usted, va a hacer también por otro más. That was Bartimaeus' attitude. Esa es la actitud de Bartimeo. This is my opportunity. This is my moment. Esta es mi oportunidad. Este es mi momento. He could not see, but he could hear Jesus was passing by. Él no podía ver, pero podía escuchar que Jesús iba a pasar. Bartimaeus had the third step he took. Y este es el tercer paso que tomó Bartimeo. Escuche. He was ignoring those who were criticizing him. Él ignoró a los que lo criticaban. You know, when you get excited about God. Mira, cuando tú te emocionas por Dios. And you talk about what God can do. Y empiezas a hablar acerca de lo que Dios puede hacer. You'll always find some people will tell you, no, he cannot do that. Siempre vas a encontrar personas que te van a decir, no, ¿cómo crees? No puede hacer eso. Now, I know this church believes God. Y yo sé que esta iglesia cree en Dios. But there are some churches don't believe God. Pero hay iglesias en las que no creen en Dios. They don't believe God can bless. Y no creen que Dios puede bendecir. They don't believe God can heal. No creen que Dios puede sanar. They don't believe God can deliver. Que Dios puede liberar o librar. I don't want to go to a church like that. Yo no quiero ir a una iglesia así. I want to go to a church where I know the people believe God. Yo quiero ir a una iglesia donde yo sepa que la gente le cree a Dios. They criticize Bartimaeus by saying, keep quiet. Ellos criticaron a Bartimeo diciéndole, ya cállate. But he says no. Pero él dijo no. With all due respect, con todo respeto, I'm not going to let this moment pass me by. Yo no voy a dejar que se me vaya esta oportunidad. I'm going to seize this moment and get what I want from God. Yo la voy a aprovechar y voy a obtener lo que necesito de Dios. He ignored his critics. Él ignoró a sus críticos. People who are criticizing you, ignore them. Las personas que te están criticando, ignóralas. Because they don't have faith. Porque no tienen fe. When you believe in God, it's trust God. Porque creer en Dios es confiar en Dios. Many things I have in my life, some people thought I couldn't have it. Muchas cosas de las que yo tengo en la vida, muchas personas pensaron que yo no las podía tener. I remember one time I wanted to buy some property. Yo recuerdo una vez que yo fui a comprar unos terrenos. And there was a adjacent property next to the one I wanted to buy. Y había otro terreno junto al terreno que yo quería comprar. And I heard the Lord says, you can buy that one too. Y el Señor me dijo, bueno, si quieres también compra el otro, el que But está I junto. Said, Lord, there are people living in that house. Yo dije, Señor, pero hay personas que viven en esa casa. He says, go and ask them to sell it to you. Y entonces el Señor me dijo, pues ve y pide que te la vendan. So I went and I knocked on the door. Entonces yo fui, Y llamé a la puerta. And I say, I want to buy your house. Y yo les dije, disculpe, quiero comprar su casa. They says, no, we're not selling, and shut the door. Y ellos me dijeron, no, no la vendemos. Y cerraron la puerta. I didn't get discouraged. Yo no me desanimé. Because God said, you can get it. Porque Dios me dijo, también so, puede ser tuya. So we're knocking the door. Así que tocamos a la puerta. They opened the door. Y abrieron la puerta. They said, we are not selling. Y me dijeron, ya te dijimos, said, no la vendemos. I said, here's my card. You call me when you're ready. Y entonces yo le dije, bueno, mira, esta es mi tarjeta, llámame cuando estés listo. 1 year later, I received a phone call. Un año después yo recibí una llamada. My wife says we have to move. Y mi esposa dice que pues nos tenemos que mudar. ¿Ves? When God wants you to have something, you can get it. Cuando Dios te dice que puedes obtener algo, lo puedes obtener. He knows how to turn the hearts of people. Él sabe cómo convertir los corazones de la gente, cambiarlos. So you cannot just let people criticize you. Así que no permitas que te afecte que la gente te critique o que te digan que no. Or say no to you. O que te digan que no. When God is involved, things always work. Porque cuando Dios está involucrado, todas las cosas funcionan para bien. Amen. Amen. Now the fourth step we can look at he began to move towards his healing and miracle. Ahora el cuarto paso que nosotros podemos ver aquí es que él empezó a avanzar hacia su milagro. He had the ability to reach beyond himself. Él tuvo la capacidad de ir más allá de sí mismo. Sometimes you gotta go beyond yourself. Algunas veces tú tienes que ir más allá de ti mismo. He began to strip his clothes off. Él empezó a quitarse el manto, aquello que lo estaba estorbando para poder caminar. In other words, I will not need this clothes anymore. En otras palabras, yo ya no necesito este presente, esta ropa que yo tengo ahora. Because I'm going to something better. Porque voy a algo mejor. I'm going to receive something better. Voy a recibir algo mejor. See, that's what God wants us to do. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. In other words, when you know what you want in life, start to prepare for it. En otras palabras, cuando tú sepas qué es lo que quieres en la vida, empieza a prepararte para ello. Even though he was blind, he was willing to act like he could see. Aunque él estaba ciego, él empezó a actuar como que sí podía ver. He was coming to Jesus with expectation to see. Porque él vino a Jesús con la expectativa de ver. When you leave church, you need to leave with expectation that something going to happen. Cuando tú sales de la iglesia, necesitas salir con una expectativa de que algo va a suceder. The moment the pastor closes in prayer. Porque en el momento en que el pastor cierra con oración aquí. And you say amen. Y tú dices amén. Amen means so be it. Amén quiere decir así sea. Whenever I pray with expectancy. Yo cada vez que oro, lo hago con expectativa. When I pray for God to do something in my life, I expect it to happen. Y cada vez que yo le pido a Dios que algo suceda en mi vida, pues yo espero que suceda. You know, we have a lot of women here today. Hoy tenemos a muchas mujeres aquí. And I'm sure many of you have given birth to babies. Y estoy muy seguro que muchas de ustedes han dado a luz bebés. How many mothers we have in the house? ¿Cuántas mamás tenemos aquí en este momento? So you can relate to this story. Entonces tú te puedes identificar con esta historia. You remember the first time that you got pregnant and you told your husband you were pregnant? ¿Recuerdas la primera vez que te enteraste que estabas embarazada y que le fuiste a avisar a tu marido? How did he respond to you? ¿Cómo fue que ellos reaccionaron? ¿Cómo fue que él reaccionó? He says, no, you're not. Dice, no, ¿cómo crees? He said, yes, I am. No, sí. No, you're not. No, ¿cómo crees? Because he's looking at your flat stomach. Porque está viendo que tu panza pues está vientre plano. He was not the one who got pregnant, you did. Pero él no es el que se embarazó, tú eres la que está embarazada. You know what was happening on the inside of you. Y tú sabes lo que está pasando dentro de ti. You know that something was growing on the inside of you. Y tú sabes que hay algo creciendo allá adentro. Even though you had no example of it on the outside. Aún cuando tú no tienes evidencia que mostrar en el exterior. But that baby grew. Pero ahí creció el bebé. And grew. Y creció. And after a while, y después de un tiempo, he said, "Ooh, you're pregnant." Tu esposo dice, oye, ¿de veras estás embarazada, mi amor? But you knew it a long time ago. Pero tú ya supiste, sabías eso desde hace mucho tiempo antes. Get pregnant with the vision. Embarázate con la visión. Get pregnant with something on the inside of you. Embarázate con algo dentro de ti. That when you go to God with it. Y que puedas ir con Dios con él. And God says, according to your faith, so be it unto you. Y que Dios te pueda decir, conforme a tu fe te sea hecho. Live in expectancy. Vive en expectativa. I love women when they get pregnant, how they act. A mí me encantan las mujeres embarazadas cómo actúan. They see things. Porque ellas ven cosas. They see babies everywhere. Ellas ven a los bebés ahora por todos lados. And everywhere they go, they see little clothes. Y a todos lados a donde ven, ven ropita, qué linda. You could be going to the grocery store, but they go to another store and say, look at the baby clothes. Y tú puedes ir, piensas, estás yendo a la tienda de abarrotes, pero ellos están viendo, mira la ropita para el bebé. And they'll say, honey, this will look good in the room. Y te dice, mira, le va a quedar tan lindo. Then you take a room and you paint it pink or blue. Y entonces tú vas a pintar la habitación y no sabes si pintarla rosa o azul. If it's a boy, you put blue. Si va a ser un niño, if pues it's a girl, azul. You put pink. Si va a ser niña, vas now, a ponerlo rosa. Now you can find out what the child will be. Ahora, actualmente, pues ya puedes saber de qué so género va a ser el niño. You begin to buy clothes to fit the child. Y tú ya puedes comprar pues la ropita que le va a quedar. You don't even have the child yet. Tú ni siquiera tienes el bebé ya. But you believe it's coming. Pero tú crees que viene. You believe it's coming. Tú crees que viene. You live in preparation for what's coming. Así que vive en preparación oh, de lo que when viene. You pray, believe it's coming. Porque cuando ores, cree que viene. When you say amen to a prayer, believe it's going to happen. Cuando le digas amén a una oración, cree que va a suceder. Because God is on the move. Porque Dios está moviendo. God is on the move. Dios está moviendo. He's going to move you right into the place you believe in God for. Y él puede llevarte exactamente al lugar a donde tú estás creyendo que Dios te va a llevar. Jesus asked Bartimaeus, "What do you want?" Jesús le preguntó a Bartimeo, "¿Qué quieres que te haga?" And I ask you the same question today. Yo te hago la misma pregunta hoy. What do you want? ¿Qué quieres que te haga? Do you know? ¿Sabes? I said, do you know? ¿Sabes qué es lo que quieres que el Señor te haga a ti? Well, if you know, start preparing for it. Bueno, si ya sabes, empieza a prepararte para ello. Start preparing for it. Empieza a prepararte para ello. Amen. Amen. The things that you want in life, many times it seems like it's in the future. Las cosas que nosotros estamos esperando en la vida parece que van a venir en el futuro. It might not be in your present, but it's in the future. Posiblemente no estén en el presente, pero están en el futuro. The future is the place you are moving towards. El futuro es el lugar hacia el cual tú estás avanzando. Jesus was Bartimaeus' future. Jesús era el futuro de Bartimeo. The Bible said the moment Jesus called him, he left his clothes behind and moved towards Jesus. Porque la Biblia dice que en el momento en que él escuchó que lo llamaba, dejó su manto y fue a encontrarlo. I want you to know your future is bright. Yo quiero que tú sepas que tu futuro es brillante. Your future don't have to be exactly the way your present is right now. Tu futuro no necesita ser de la misma manera como es tu presente ahora. In 30 days, in 1 year, your whole life can change. En 30 días, en un año, toda tu vida puede cambiar. You don't have to remain where you are. No necesitas permanecer donde estás. As long as God gives you life, you can expect something good to happen in the future. Mientras Dios te siga dando vida, tú puedes esperar que algo va a suceder en el futuro. As I said to you earlier, my mother had me at an early age. Como yo te dije antes, mi madre me tuvo a una edad muy temprana. I was born in total poverty. Y yo nací en pobreza total. I'm talking about poverty. Y estoy hablando acerca de pobreza. Days without food sometimes. De que pasábamos algunas veces días sin comer. Growing up as a youngster, people used to laugh at me because my clothes had holes in it. Y cuando yo era chico, la gente se reía de mí o se burlaba de mí porque mi ropa tenía agujeros. The children who are well off used to call me poor boy. Y los niños que pues estaban un poquito mejor que yo me decían, I didn't have a lot of things that other kids had. Ahí viene el niño pobre. Y yo no tenía muchas de las cosas que los demás niños tenían. And if you look at me back then, you thought I didn't have a future. Y si me hubieras visto entonces, hubieras pensado que yo no tenía futuro. But I want you to know Jesus passed my way. Pero yo quiero decirte que Jesús pasó por el camino donde yo estaba. The 7th of November. El 7 de noviembre. 1971. En 1971. Jesus passed my way. Jesús pasó por donde yo estaba, por mi camino. And I asked Jesus for something. Y yo le pedí a Jesús algo. I said, Lord, I want my life to be better so I can be a blessing. Yo le dije, Señor, yo quiero que mi vida sea mejor para que yo pueda ser una bendición. I was 19 years young. Yo tenía 19 años de edad. I was not married. Yo no estaba casado. I had no children. No tenía hijos. But when I get married, I had 2 kids. Pero cuando me casé tuve 2 hijos. And my kids will never experience the life I had growing up. Y mis hijos jamás experimentaron la misma vida que yo tuve de chico. Because I asked God that I don't want my kids to go through what I've been through. Porque yo le pedí a Dios, Señor, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé. And God granted me that today. Y Dios me ha cumplido eso hasta el día de hoy. That's many years ago when I asked God what I want. Eso fue hace muchos años cuando yo le pedí a Dios lo que yo quería. Yo quiero ser un buen padre. I didn't have a father growing up. Yo no tuve padre cuando era chico. But I became a father. Pero me hice padre. Now, if you're young here, you'll like me to be a daddy. If you're young, you'll like me to be a daddy. Ahora, si tú fueras joven, si tú eres joven aquí, te gustaría que yo fuera tu papá. Because I spoil my sons. Porque yo malcrio a mis hijos. I give them everything they want. Yo le doy todo lo que ellos quieren. Why not? ¿Por qué no? Why should I have to go through what I've been through? ¿Por qué tendrían ellos que pasar por lo que yo pasé? I have three grandchildren. Yo tengo tres nietos. My oldest one is 8 years old. El mayor tiene 8 años. She's my princess. Ella es mi princesa. Anything she wants, grandpa give her. Cualquier cosa que ella quiere, su abuelito se la da. Last week was her birthday. La semana pasada fue su cumpleaños. And I took her to the mall. Y la llevé allá al centro comercial. I said, let's go have some fun. Y entonces le dije, vamos a divertirnos. Now she's a girl. Ahora ella es niña. And she thinks she's all of that. Y ella piensa que está pues muy a la moda, so, tiene estilo. So she go and buy stuff in the store. Y entonces ella va y compra sus cosas ahí and en la tienda. I'm so proud to watch her go into the clothes. Y está tan orgullosa de que se compra su ropa. I'll take this one. Y ella llega y dice, yo me and voy I'll a llevar take este. That one. Y me voy a llevar este. Back. And I'll take the other one. Y también me voy a llevar este otro. I said, take it, girl, take it. Y yo les digo, sí, llévatelo. All of this that I'm experiencing now started many years ago. Todo esto que yo estoy experimentando ahora comenzó hace muchos Because años. I didn't see myself in the condition that I found myself. Porque yo no vi mi vida en la condición en la que yo me encontraba. I didn't ask to be born in poverty. Yo no pedí haber nacido en pobreza. That was not my dream. Ese no era mi sueño. But I experienced it. Pero lo experimenté. It wasn't Bartimaeus' dream to be blind. Tampoco era el sueño de Bartimeo ser ciego. But at least he said, "Lord, I want to see." Pero por lo menos él le dijo al Señor que recobre la vista. I want to experience what others are experiencing. Yo quiero experimentar lo que los demás están experimentando. I want my life to be better. Yo quiero que mi vida sea mejor. And Jesus says, "Be it unto you." Y Jesús le dijo, "Conforme a tu fe te sea hecho." Get located with God. Ubícate delante de Dios. Have a passion for God. Ten pasión con Dios. Let God stretch you. Permite que Dios te estire. Let God make you. Deje que Dios te haga, te forme. The person He wants you to be. La persona en la que Él quiere que tú seas. I believe we all can experience something with God. Yo creo que todos nosotros podemos experimentar algo con Dios. Amen. Amen. Do you believe today? ¿Crees hoy? I said, do you believe today? Te pregunté, ¿crees hoy? Amen. Amen. Name what you want. Pronuncia, di lo que quieres. Name the kind of life you want. Pronuncia, di la vida que tú quieres. It does not disturb God at all. Eso no va a perturbar a Dios para nada. When you say, God, I want a better life than I have right now. Si tú le dices a Dios, yo quiero una mejor vida de la que tengo ahora. But some people say, well, we will get it all when we get to heaven. Muchas personas dicen, ay hombre, pero si vamos a recibir todas las cosas cuando lleguemos al cielo. Now, let me tell you something about heaven. Mira, déjame decirte algo acerca del cielo. Heaven is a real place, right? El cielo es un lugar real, ¿no? When you die, you go to heaven. Cuando tú mueres, vas al cielo. The pastor of this church who passed away is in heaven. El pastor de esta iglesia que falleció ahora está en el cielo. Looking down at us right now. Él está viéndonos ahora. He's not sad. Él no está ya triste. He's happy. Él está feliz. He's in heaven. Él está en el cielo. But we are here on the earth. Pero nosotros estamos aquí en la tierra. Now Jesus said, pray this prayer. Ahora Jesús nos instruyó que hiciéramos esta oración. Thy will be done in earth as it is in heaven. Que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. What is he saying to us to pray thy will be done in earth as it is in heaven? ¿Qué está diciéndonos cuando nos dice que oremos así? That's what God intended in the beginning. Eso es lo que Dios tenía, ese era el propósito de Dios desde el principio. When God made man in Genesis chapter 1, he put him in a paradise. Cuando Dios hizo al hombre, en Génesis capítulo 1, Él lo puso en un paraíso. And because of his sin, we are struggling today. Pero a causa de su pecado es que estamos nosotros ahora luchando, teniendo dificultades. Pero como creyentes, nosotros podemos tener un poco del cielo en la tierra. So when you get to heaven, you'll not be surprised. Para que cuando llegues al cielo, no te sorprendas. Jesus said, I've come that you might have life and have it more abundantly. Jesús ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. And let's have that abundant life right now. Y él desea que tengamos la vida abundante en este momento. What do you say? ¿Qué dices? You think we should have it right now? ¿Crees que debemos tenerla ahora? You think we can be blessed right now? ¿Crees que podamos ser bendecidos ahora? Let's do what Bartimaeus did. Let's lift our hands and cry out to God this morning. Vamos a hacer lo que hizo Bartimeo. Vamos a levantar nuestras manos y a clamar a Dios en esta mañana. Come on, cry out to God. Ask him. Clama tell him. Dios. Tell him. Tell him. Pídele. Dile. Tell him you want your family well. Dile tell him you want to be whole. Bien. Tell him you want to be restaurado. Healed. Tell him. ¿Quieres que tell Jesus what you want. Dile a Jesús lo que tú quieres. Hallelujah. Come on, open your mouth. Act like you believe it this boca. Morning. Actúa como si lo and creyeras tell the Lord what mañana. You want. Y dile al Señor lo que quieres. Tell the Lord what you want. Dile al Señor lo que quieres. Some of you want healing. Tell him you want healing. Si tú quieres sanidad, Señor, yo some of you sanidad. Want your family saved. Tell him you want your family saved. Si tú quieres que tu familia sea salva, some of you pídele. Want resources. Tell him you want resources. Si tú quieres algún recurso, whatever pide you esos want, recursos. You can tell Jesus. Cualquier cosa que tú le puedas pedir a Jesús. Hallelujah. Se la puedes pedir. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Señor, te damos gracias. We thank you for responding to our prayers. Te damos gracias por responder a nuestras oraciones. We thank you for hearing our voices. Te damos gracias por escuchar just nuestras as you voces. Heard Bartimaeus' voice. Así como escuchaste la voz de Bartimeo. Hear our voice today, Lord. Escucha nuestra voz hoy, Señor. Heal us today, Lord. Sánanos hoy. Deliver us today, Lord. Libéranos hoy. Cause us to have peace today, Lord. Llévanos a tener paz give hoy, us Señor. Today our daily bread, Lord. Señor, danos el pan de cada in día hoy, Jesus, Señor. En el nombre de we Jesús. Call unto you, Father. Clamamos a ti, and Padre. And we thank you in advance. Y te damos gracias de antemano. That we believe that we receive. Porque creemos que vamos a recibir all that you have for us. Todo lo que tú tienes para in nosotros. Jesus name. En el nombre de in Jesús. Jesus name. En el nombre de in Jesús. Jesus name. En el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amén. And amen. Y amén. Remain standing. Quédate de pie. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Dios es bueno. I'm so thankful for all that He's done for me. Yo estoy muy agradecido por todo lo que Él ha hecho por mí. Where He brought me from. De donde Él me sacó. But none of it would have ever happened. Pero nada de eso hubiera sucedido. If I did not make Jesus the Lord of my life, si yo no hubiera hecho de Jesús el Señor de mi vida, I'd never be standing before you today. Yo no podría estar ahorita de pie delante de ti. If that one day I did not accept Christ, si ese día yo no hubiera aceptado a Cristo, God has so much for us. Dios tiene tanto para nosotros. That's why Jesus said you must be born again. Y por eso fue que Jesús dijo necesitas nacer de nuevo. So you can experience the fullness of God. Para que puedas experimentar la plenitud de Dios. I don't know where you are with God today. Yo no sé en qué momento te encuentras con Dios ahora. But God only responds to those who reach for Him. Pero Dios quiere responderle a aquellos que se extienden hacia Él. And if you're not born again today, y si tú no has nacido de nuevo hoy, Jesus is not the Lord of your life. Jesús no es el Señor de tu vida. I want to give an invitation. Yo quiero hacerte una invitación. To come to Christ today. De que vengas a Cristo hoy. Because He can do for you in one second that will take you a lifetime to do. Porque Él puede hacer en tu vida en un segundo lo que te tomaría toda tu vida hacer. He is here today. Él está aquí hoy. He said, "Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst." Porque Él dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. He is here today. Él está aquí hoy. If you are here and do not know Jesus Christ, si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesucristo, you are not really living for God. Realmente no estás viviendo para Dios. But deep down inside, you want to live for God. Pero dentro de ti, tú deseas vivir para Dios. I want to pray with you today. Entonces, yo quiero orar contigo hoy. I want to pray the prayer that I prayed when I got saved. Yo quiero hacer contigo esta oración que yo that hice cuando many, fui salvo. Many years ago. Que fue hace muchos, muchos años. And God has brought me a mighty long way. Y que Dios me ha traído por todo este camino hasta he aquí. He can do the same for you. Él puede hacer lo mismo por ti. If you are here today and you do not know Christ, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, you are not living for God. Y no estás viviendo para Dios. I want you to lift your hand so I can see it. Yo quiero que levantes tu mano just para que yo te so pueda I can ver. See it. You need Christ. Si tú necesitas a Cristo, recibir so a Cristo, right levanta tu mano para que you. Yo la pueda ver. God bless you. I see those hands. Dios te bendiga. Yo veo I esas manos. Hands. Dios te bendiga. Veo esas I manos. Veo esas manos levantándose. También allá arriba. It's calling out to God. Empieza, vamos a clamar al Señor. In the story I shared earlier, Jesus said to him, "Come." En la historia que les acabo de compartir, el Señor Jesús le dijo al ciego, "Ven." If you lift your hands, I want you to come and stand at this altar right now. Así que si tú levantaste tu mano, tú quieres a Cristo, ven. Come, stand ven. Right here. Y queremos que you te lift your hands, come. Aquí. Así que ven. Come on. If you lift your hands, come and stand si up levantaste here. Tu mano para recibir a Jesús, sal de tu lugar y ven aquí. Ven aquí adelante. Don't be afraid. No tengas temor. Don't be afraid. No tengas temor. Don't be afraid. God bless you. Dios te bendiga. Stand up right here. Necesito que estés aquí. Hallelujah. Come on, there's some more of you need to come. Hay muchos más de ustedes que necesitan venir. There are things that is locked on the inside of us God wants to release. Hay cosas que están encerradas en nuestro interior que Dios las quiere soltar. Many of us that exist but we do not live. Muchos de nosotros solamente existimos pero no vivimos. Jesus said, I will give you life. Pero Jesús dice, yo te quiero life dar more vida. Abundantly. Vida en abundancia. It's good to see young people coming to Christ. Me encanta ver a los jóvenes venir a Cristo. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Que el Señor los bendiga. Bless you, sir. El Señor los anybody bendiga, else? There are more coming. Come on, we'll wait. Vamos a esperar un momento. God más. Waits on people. Porque Dios espera a la gente. God loves every one of you. Porque Dios los ama a todos y cada uno de ustedes. No matter what you have done in life. Sin importar lo que hayan hecho en la vida. God forgives. Dios les perdona ahora. And He also forgets. Y también olvida. We remember the wrong we did. Nosotros nos acordamos de la ofensa que cometimos. But when you ask God to forgive you, pero cuando tú le pides a Dios que te perdone, He will not remember it anymore. Él ya no lo va a recordar más. He said He will make you a new creation. Él dice que te va a hacer una nueva criatura. Think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. Your life is going to change starting today. Porque tu vida va a cambiar a partir de hoy. Amen. Amen. Hallelujah. Hi. Hola. Give me your hand. Dame tu mano, por favor. Hola. Jesus loves you. El Señor te ama, el Señor Jesús. No matter what happened, He loves you. No importa lo que haya sucedido, Amen. Él te ama. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bless you. Thank you for coming. Benditos sean, gracias por venir. This is the most excited time in my life. Este es el momento más emocionante en mi vida. When I see people who want to say yes. Cuando yo veo personas que quieren decir sí, yo quiero servir a Jesús. Eternity is a long time. La eternidad es mucho tiempo. Our life on this planet is very short. Y nuestra vida en este planeta es muy corta. And when Jesus hung on the cross, He saw all of us. Y cuando Jesús estaba en la cruz, nos vio a todos nosotros. And all He asks is for us to receive. Y todo lo que nos pide es que recibamos. For as many as receive Him to them, He gives the right to become a child of God. Porque a los que le recibieron les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. You are not getting religion today. Ustedes no están recibiendo una nueva religión hoy. You have a relationship with God. Sino una relación con Dios. Religion is man trying to reach God. Porque la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. But a relationship is God reaching down to man. Pero una relación es Dios tratando de alcanzarte a ti. God loves you. Porque Dios te ama. I want to say it again. God loves you. Te quiero decírtelo otra vez. Dios te ama. God loves you this much. Dios te ama así como Él estiró los brazos en la Jesus cruz. Jesus hanging on the cross. That's how much He loves you. Así Think es como el Señor Jesús te ama. Piénsalo. If you're the only person here today, He'll love you. Si tú fueras la única persona aquí el día de hoy, Él te amaría. Never forget that. Nunca lo olvides. Look to the future. Ve hacia el futuro. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestra cabeza. I will pray with you. Y yo quiero orar con ustedes. I want you to say these words after me. Y yo quiero que ustedes repitan esta oración conmigo. Oh God in heaven. Oh Dios del cielo. I come to you in Jesus' name. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. I ask you to forgive me of my sins. Te pido que perdones mis pecados. And accept me into your kingdom. Y que me aceptes en tu reino. I believe that you died on the cross. Yo creo que tú moriste en la cruz. I believe you were buried and rose again from the dead. Yo creo que tú fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. And I ask you to forgive me today. Yo te pido que me perdones hoy. I accept salvation. Yo recibo salvación. I accept a relationship with you. Yo acepto esta relación contigo. And from this day forward, y a partir de del día de hoy, I will walk and live as a child of God. Yo voy a caminar y vivir como un hijo de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I believe. Yo creo. My sins are forgiven. Que mis pecados han sido perdonados. And my place is reserved in heaven. Y que mi lugar está reservado en el cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios ahora. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Do you believe that? ¿Lo cree? Do you believe that? ¿Lo cree? Do you believe that? ¿Lo cree? Do you believe that? ¿Lo cree? I want you. Do we have any altar workers? Sí. Los colaboradores que les I want people to stand behind each one. Necesito que haya personas que estén de pie detrás de cada uno de ellos, recibiéndolos. Just rest your hand on their shoulder. Y que pongan su mano sobre su hombro. Make sure a person is behind each one. Asegúrense de que hay una persona de aquí de la iglesia detrás de cada uno de ellos. I want you to let them know that they are part of the family of God today. Yo quiero que ustedes les aseguren y les hagan saber que ahora son parte de la familia de Dios. Turn them around and give them a big hug. Ahora volteense y denles un fuerte abrazo, por favor. And tell them welcome to the family of God. Pídanles que se volteen y denles un abrazo. Come on, y diles bienvenido a la familia de Dios. Get them over here. Necesitamos a alguien acá que dé un abrazo. We need some people here. Somebody here. Necesitamos a alguien acá de este lado. Come on, find somebody. Tell them, let them know. God bless you. You're part of the family of God today. Vengan y amen. Díganles, bienvenido. Bienvenido amen. A la familia on, de Dios. Let's vamos celebrate. Iglesia, have vamos a celebrar. Vamos a regocijarnos. Hallelujah. Hallelujah. God got some big dreams for each one. Dios tiene grandes sueños para cada uno. God. Amen. I want everyone to follow. Go this way. Ahora let's yo quiero que todos way. Ustedes, on, por favor, sigan a los way. Que están caminando hacia come allá. On. Ven a ese hombre con la mano levantada. Hallelujah. Si pueden caminar, por favor, let's para celebrate allá. With them. Praise vamos the Lord. A celebrar con ellos. Amen. Aleluya. I want to say thank you for letting me come. Quiero agradecerles por dejarme venir y compartir con ustedes hoy. I expect great things for you. Yo espero grandes cosas para ustedes. Some of you are going to take this message and work it into your life. Algunos de ustedes van a tomar este mensaje y a trabajar con él en su vida. Some of you are going to have the boldness to say, God, I believe it. Algunos de ustedes van a tener incluso la valentía suficiente de decir, Dios, yo lo creo. Si tú lo hiciste por Randy Morrison, también lo puedes hacer por mí. Because I'm special too. Porque yo también soy especial. Come on, lift your hand and say, Lord, I'm special. Vamos, levanta tu mano y di, Señor, on, yo soy especial. Him, say, God, I'm special. Dile, Señor, yo soy especial. Tell him I'm your child. Dile, yo soy tu hijo. I'm your child. Yo soy tu hijo. And I'm special. Y soy especial. Yes, you are. Así es, tú lo yes, eres. You are. Así es. Let me bless you before we leave today. Déjenme bendecirlos antes de irnos hoy. Father, I pray for each one. Señor, yo te pido por cada uno. Lord, I pray that every situation in their life will be turned around. Yo te pido, Señor, que cada situación en su vida sea ahora transformada. I pray for a quick turnaround. Yo te pido, Señor, por un resultado rápido. Of every situation. De cada situación. I pray the worst will become better. Yo te pido, Señor, que aquello que está mal se mejore. Que aquello que está perdido pueda ser encontrado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, we are your children. Señor, aquí están tus hijos. And we believe that you provide all of our needs. Y creemos que tú has provisto todas nuestras necesidades. According to your riches in glory. Conforme a tus riquezas en gloria. By Christ Jesus. En Cristo Jesús. So I decree and bless the people of God. Así que yo decreto y bendigo a la gente, al pueblo de Dios. God bless you. Que el Señor te bendice. May God keep you. El Señor te guarda. May God make his face shine upon you. Que el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. And give you eternal peace. Y te da paz eterna. God bless. Que el Señor te bendiga. God bless. El Señor te bendiga. God bless. El Señor te bendiga. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Gracias, my friends. Amén.